bones. Take me home, take me home is where the heart is. But my heart's been truly stolen. Cold wind it blows, wind it blows. Hola. Acabáis de entrar a El Último Refugio. Así que sacudiros las gotas de lluvia, el frío, esa humedad que hay fuera. Acercar vuestra osamenta aquí al fuego, al ladito, hay sitio allí al fondo. Porque hoy vamos a hablar nada menos en este, el episodio ya 22. Vamos a hablar de la música y las drogas. Siempre han tenido vínculos. Resulta que la música activa, estimula las mismas zonas en el cerebro que los alimentos, que las drogas y que el sexo. Así pues, no es de extrañar que la música se use de terapia contra varias enfermedades, por ejemplo el Alzheimer. Y a veces ha sido fundamental para traer al mundo otra vez, para sacar del coma a personas que llevaban en ese estado tiempo. Comentaremos pues la relación que ha tenido en la historia los medicamentos, las drogas y luego en la sociedad todo eso. Con la música. Empezamos, amigos. ¿Quién de nosotros, los amantes de la música, no hemos sentido en alguna ocasión el poder de una melodía, de una canción que de una manera mágica nos traslada al pasado, a un momento en el que vivimos algo especial, momentos de éxtasis? Éxtasis es salir fuera, trascender de uno mismo. También pasa con una fragancia, con un perfume. En un momento dado viajamos en el tiempo y en el espacio. El poder evocador, embriagador de la música es inmenso. Habiendo ya pues establecido la importancia de la música, así también, como no, las drogas, vamos a empezar nuestra historia. Desde siempre a los músicos a menudo han sido considerados personas sospechosas. La farándula, los artistas, los poetas, pintores, en definitiva la bohemia. En algunas sociedades y en zonas, por ejemplo, de inmigración, han sido considerados sectores marginales de la sociedad, junto a las prostitutas, criminales. Y muchas veces también se los asoció a grupos que consumían habitualmente todo tipo de drogas, de estupefacientes, desde alcohol, opiáceos, marihuana, etc. El consumo de tabaco y café fue desde el siglo XVI y XVII perseguido duramente, con amputaciones e incluso penas de muerte. El alcohol, sin embargo, era mejor visto. De todas maneras, las autoridades cambiaron de estrategia. Si no podían acabar con el consumo de sustancias que entretenían a las personas, pues al menos que pagaran por ello. Así fue como el tabaco y el café entraron paulatinamente en nuestras vidas y los estados se enriquecieron con su comercio. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. En Estados Unidos, los intentos de prohibir el alcohol empezaron a principios del siglo XX con la famosa ley de prohibición, a través de la 18ª enmienda se prohibía la fabricación, venta y transporte de licores embriagantes por todo el país. Esto trajo 14 años de delincuencia y la limitación de los derechos individuales de sus ciudadanos. Daniel O'Crend cuenta en la novela El último trago que el consumo de alcohol aumentó drásticamente en el siglo XIX cuando los nuevos inmigrantes inundaron las ciudades. La cerveza se convirtió en la reina. En 1890 el consumo anual llegó en Estados Unidos a los 3.200 millones de litros. El emigrante alemán Adolphus Busch revolucionó los hábitos de consumo gracias a una cerveza rubia y ligera que llevaba el nombre de Bad Weiss, una ciudad bohemia. Surgió entonces el movimiento por la templanza. Promovió, entre otras cosas, con ahínco el voto femenino, pues contaban con que las mujeres apoyarían las restricciones al alcohol mucho más que los hombres. Al final de los años 20, todos los partidarios de la prohibición, menos los más duros, se dieron cuenta del rotundo fracaso. Trajo pobreza, mafias, corrupción policial intoxicaciones masivas por el consumo de alcoholes baratos. Y también trajo el nacimiento del impuesto sobre la renta, que hasta entonces no existía. Vino para compensar la pérdida de ingresos al suprimir todo lo que recaudaba el impuesto al alcohol. Anda que tú, si no llegas a ser por mí, te echan mucho más, farsante. Tú debes estar bien enterado de todo lo que pasa aquí. Perdone, ¿dónde está el retrete? Ese tiene el pie encima. Digo que tú debes saber bien todo lo que pasa aquí. No has estado mucho tiempo en Chirona, ¿verdad, hijo? El que quiere algo tiene que pagarlo. Pago lo que haga falta. Tomasi. Aquí cada cosa que te haga falta tiene su encargado. Este de aquí se llama Tomasi. Vende cigarrillos y rapé. Otro se llama whisky y otro caramelos. No tendréis otro que se llame ganzúa, ¿verdad? ¿Qué hay? ¿Cómo está el mercado? 4 emboquillados por $1. Anda, págale. Hasta el siglo XIX, la medicina todavía estaba muy influenciada por los antiguos griegos. Se trataba las enfermedades con métodos muy desagradables. Sangrías, mutilaciones, azotes. Con tan pocos conocimientos, los médicos podían tratar solamente los síntomas. Y el mejor producto para tratar el dolor era y es el opio y sus derivados, la morfina. Los adictos en el siglo XIX bien podrían ser gente de clase media que se había vuelto dependiente de sus recetas, muchas a base de láudano. El láudano era opio con alcohol o de morfina inyectable. Esta solo estaba disponible para quienes podían permitirse un médico. La industria farmacéutica de Gran Bretaña y Estados Unidos aportaba las drogas que necesitaba la población. El jarabe de láudano del doctor Thomas Sydenham fue el primer medicamento que triunfó a finales del siglo XVII en Gran Bretaña. En Estados Unidos, en 1796, se registraron las píldoras biliosas de Samuel Lee, buenas para todo. No tardaron en salir al mercado gran cantidad de brebajes. Los periódicos también se multiplicaron y ganaron mucho dinero por la gran cantidad de publicidad que demandaban los fabricantes de esos brebajes. Unos se acusaban a otros de fraude. Montaban grandes espectáculos en carpas al aire libre, con participación de magos, comediantes, músicos, cómo no. Llegado el siglo XX, circulaban más de 50.000 productos para cuidar la salud de los americanos del norte. La flor de la pereza, hasta que llego a ser solo existencia. El humo de leche moje lento, extendiendo el sabor del universo. El que nada hace, nada teme, y de terrenal sabrás lo que esté. Un oscuro derecho a será mentira. Las cosas más triviales se vuelven fundamentales, eliminando los moldes de la paz. Oh, cómo se agita el par en par.

más por ti. Nunca la oyes hablar, no. Solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que no sepa solucionar. Se dejaba llevar, sí, se dejaba llevar por ti. No esperaba jamás y no espera si no es por ti. Aquí seguimos desde los estudios centrales de Radio Carcamal en este programa que relaciona la música y el mundo complejo y exuberante de las drogas. Repasando un libro muy interesante que se llama La historia del rock y las drogas por Harry Shapiro, con material fotográfico, mucha documentación, en fin, un libro que os recomiendo. Habíamos dejado la historia en el año 1913 y por la misma época una nueva droga derivada de un arbusto sudamericano invadió el mercado, la cocaína. Tuvo aceptación médica como anestésico local y posteriormente sus propiedades estimulantes fueron vendidas por la industria farmacéutica a través de tónicos y jarabes. Algunos de ellos, como el específico del Dr. Tucker, eran cocaína pura. Más tarde vendrían vinos, tónicos y otras bebidas de coca, entre ellas al principio la Coca-Cola. El vino tónico Mariani se convirtió en el favorito de algunas casas reales y también en esta ocasión la prensa florecía gracias a la millonada que llegaba para patrocinar estos tónicos. La industria que había era pues parecida a la de hoy. La industria farmacéutica era muy, muy potente. Te amarán, María está esperando. historia va a empezar. Bienvenidos a El Último Refugio. Solo para Music Lovers. Aunque bastaba con un hombre subido en lo alto del carromato en el que viajaban por todo el país con su mercancía, los espectáculos de venta cada vez eran más sofisticados. Para tener más credibilidad, estos artistas ambulantes se hacían pasar por doctores, o a veces viajaban con uno verdadero, que en muchas ocasiones había perdido la licencia o dejado de ejercer por sus adicciones, o bien al alcohol o al opio. Muchos de estos empresarios se hicieron millonarios. La fortuna de la familia Rockefeller se inició con estos productos. El bisabuelo William Avery Rockefeller fue un traficante de drogas astuto. Violet McNeil contó sobre su vida itinerante en su autobiografía. Decía que viajaba junto a su esposo Will como la princesa Capullo de Loto. En cada ciudad donde acampaban, representaban un espectáculo oriental. Acudían miles de personas de todo el país. Hablamos del periodo más lucrativo, de 1906 a 1914. Vestían con la mejor ropa, comían en los restaurantes más caros, con los comensales más selectos. Violet dijo: yo tenía 27 anillos de diamantes y uno de los diamantes Hope, una piedra de 6 quilates. Todos la llamaban Diamante V. Bienvenidos al consultorio de la doctora Cora. Mr. Mandarino, ¿desde dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Mr. Mandarino, dime lo que quieres, dime dónde estás. Vengo corriendo de un mundo lejano, a muchas leguas de aquí. Soy el espíritu del amor. Buenas tardes, en esta ocasión les voy a hablar de la búsqueda del placer en el reino animal. Desde hace décadas, el ornitólogo Horace Grosskin estudió un fascinante aspecto del comportamiento animal al observar cómo ciertas aves como la bubilla y el cuervo se dedican a frotar hormigas contra sus plumas. Esto tiene un propósito: extraer el ácido fórmico que los insectos producen naturalmente. Sin embargo, lo que empieza como un acto de higiene se convierte en una búsqueda de placer, ya que las aves desarrollan comportamientos tales como un extraño baile con el pico abierto y las alas extendidas, en respuesta a la sensación eufórica que les provoca esta sustancia. Este fenómeno no se limita a las aves. En el reino animal se ha observado que muchas especies buscan activamente sustancias que alteren su estado de ánimo o proporcionen sensaciones placenteras. Un ejemplo son las moscas, las cuales sienten una fuerte atracción por succionar un ácido en ciertos hongos venenosos. Las consecuencias de esta búsqueda son sorprendentes. Las moscas, al ingerir este ácido, se atontan hasta el punto de convertirse en presas fáciles para los sapos, quienes al alimentarse de ellas también se ven afectados por los efectos de esta droga natural. Así, un festín para el sapo se transforma en un subidón inesperado. Los canguros aprovechan para pasearse por los campos de amapolas y entonarse con esas flores, que les causan tal euforia que terminan corriendo en círculos hasta caer exhaustos. Esta teoría se basa en el testimonio de varios agricultores, pero no así por científicos. Sin embargo, a la hora de buscar un origen a las misteriosas señales circulares de los campos australianos, es una teoría bastante acertada. Un experimento reciente ha explorado la relación entre la conducta sexual y la búsqueda de sustancias placenteras. En este estudio se dividieron a machos de moscas en dos grupos. La mitad fue colocada junto a hembras receptivas, mientras que la otra mitad estuvo con hembras que no mostraban ningún interés. A continuación, se ofreció a los machos despechados elegir entre alimentos con un 15% de etanol sin ningún tipo de adulteración. El resultado fue que los machos que no habían tenido oportunidades sexuales mostraron preferencia por la ración alcohólica, exhibiendo un comportamiento muy similar al ser humano. Las cabras, cuando un animal basa su dieta en el consumo de hierba, encuentra por accidente una que le da un gustito especial. Este es el caso de las cabras, que de hecho han inspirado la afición a los humanos a ciertas drogas. Se cree que los primeros humanos que consumieron frijol de mezcal lo hicieron tras observar a las cabras lo bien que éstas se lo pasaban, y después se lo tomaban. A través de estos ejemplos se pone de manifiesto que la búsqueda del placer no es exclusiva de la humanidad. Diversas especies muestran comportamientos que reflejan su deseo de experimentar sensaciones intensas, dejando claro que la naturaleza a menudo trasciende nuestras expectativas sobre lo que significa disfrutar de la vida. Esto es todo, amigos. Mr. Mandarino, qué sorpresa traes. Habla, por favor. Ué, ué. Mr. Mandarino, dime la verdad. A French café. The sounds of laughter, old Paris is calling me. A gypsy song, guitars in moonlight, a sweet refrain whispering. Hey, gypsy, stay. Los espectáculos tuvieron más éxito en el centro y en el sur de los Estados Unidos. Las zonas rurales eran más crédulas y no tenían tantas ocasiones de entretenimiento. La música, por supuesto, tenía un papel relevante en estas actuaciones. Permitir a los músicos ganarse la vida y viajar. Viajar de un estado a otro. Libertad. Espíritu transgresor. Lo prohibido. La bohemia. Además, ser músico itinerante era una de las pocas opciones que tenían los negros del sur para no ser aparceros, salir de la esclavitud. Muchos bluesmen se incorporaron a estas caravanas itinerantes. El historiador de blues, Deuce Cook, decía: estos bluesmen eran embaucadores, derrochadores y tenían éxito con las mujeres. Sin embargo, la vida del músico negro que viajaba a finales del siglo XIX era peligrosa. La legislación antinegro vigente en todo el sur no les ayudaba. Eran continuamente acosados, estafados e intimidados. Muchos de ellos fueron linchados. W.C. Handy fue linchado para evitar que mataran a uno de sus músicos. Más avanzado el siglo XIX, la prensa, la policía y los políticos se unieron para hacer campaña en contra de los chinos fumadores de opio y los violentos negros consumidores de cocaína. Los chinos habían llegado por millones a la costa oeste de Estados Unidos en las décadas de 1840 y 1850 para trabajar en las minas de oro y en la construcción de las vías de los ferrocarriles en condiciones inhumanas. Los chinos habían traído consigo el hábito de fumar opio y a finales del siglo XIX empezaron a abrir fumaderos. Fumar opio era un hábito social que atraía a chinos y blancos por igual. El ritual, la sensación de exclusividad, el uso de una jerga especial, grifa, nieve, polvo, atrajo a mucho público. Ha habido de experiencias sugestivas. En la década de 1890 eran más los fumadores blancos que los chinos. Entre la calle 46 y la séptima avenida había un fumadero de opio para clientes adinerados. Tenía salas con un ambiente abigarrado, con pesados cortinajes, muchos divanes, cojines. Por otro lado, en el sur, los dueños de las plantaciones solían dar pequeñas dosis de cocaína a sus aparceros negros. Un trabajador feliz era más rentable. Además, tardaban más en tener hambre. If you want to get down. de 1820 a 1920, el opio y sus derivados, la morfina y la heroína, así como la cocaína y la marihuana, pasaron de ser admitidos a ser perseguidos. Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Hola, muy buenas. Aquí Stephen Dedalus de nuevo al habla. Hoy vamos a hablar de Bert, Charlie Parker. Madre mía, qué resaca. La cabeza me va a estallar. Chicago siempre me motiva, el Club Andis me gusta especialmente. Ayer Dixie estuvo grande. Lo recuerdo entre nubes de humo, con los carrillos hinchados dándolo todo. Estoy gordo. Mi mujer Chan dice que si sigo así me moriré pronto. ¿Qué importancia tiene? Ya murió la pequeña Pri, con solo 3 añitos. Me gusta el saxo Grafton, este que me compré por 4 chavos. Suena especialmente bien, es de plástico, hay que joderse. Hoy estamos en Toronto. Vamos a tocar Dixie, Bat, Mingus, Mas y yo, en plan quinteto, en el Jazz and Massey Hall Festival. Tengo que actuar con el nombre de Chan, mi mujer. ¿Qué coño importa? Que se jodan los de la discográfica. Estoy soltando dedos y bebiendo whisky para entonarme. Me he quedado sin marihuana, pero ya no me hace nada. El whisky sí, me prepara, me calma, empiezo a sonreír y puedo controlar el temblor de los dedos. Creo que terminé ayer incendiando la habitación del hotel. ¡Buah! Ayer se me fue la cosa de las manos, casi no me acuerdo de nada. Miles ya me lo dijo. Charlie, a este ritmo vas a quemar un hotel. Y acertó el jodido. Me sacaron de allí en volandas y he dormido en la celda de comisaría. Tuvieron el detalle de arrojarme el saxo, mi Grafton de puto plástico. He reñido con Bud Powell y Dizzy Gillespie, pero alguien los ha convencido para que toquen aquí en Toronto conmigo. Lo voy a dar todo, pero necesito más whisky y mi jaco, mi dama blanca, para el momento crucial. Tengo que aislarme del mundo. Nada me importa, solo quiero tocar e ir elevándome poco a poco. Cómo entra el whisky como fuego por mi garganta. El estómago lo recibe con un quemazón característico, único, reconfortante. Ese puto matasanos me ha dado 2 años de vida. ¿Tanto? No lo podré soportar. ¿Quién quiere esta mierda? ¿Dónde está mi pequeña Pri? Beberé más para que suceda antes. Ya estamos aquí, en el escenario. Estamos los 5. Dizzy está contento y Mingus tan serio como siempre. No hay mucho público, ¿eh? Este jodido festival coincide con el mismo día y la misma hora con la pelea entre Rocky Marciano y Joey Walcott. Bien por el programador, es un puto genio. Están unos de la discográfica para grabarnos. Puede que lo hagamos bien, hoy tengo buenas vibraciones. Hemos consensuado el repertorio. Tocaremos entre otras Sal Penose, A Night in Tunisia, Hot House. Puede salir algo chachi. Me he metido una buena dosis de heroína. Ya no tengo lugar donde meterme la aguja. Ya uso los dedos de los pies y sube desde allí como un meteoro a toda hostia. No hay ningún dolor. Todo es paz. Que no me hablen, que suene el acorde de inicio y podré abandonarme. Sé que estoy totalmente borracho y puedo caer al suelo, pero cuando empiece todo se pondrá en su sitio. El rumor del público es como una bandada de gaviotas que se acercan y se alejan. La gente del backstage me da miedo. Pueden matarme con sus enormes espadas sangrientas. Son soldados malvados. Estoy en un barco que se mece al ritmo de las olas. Soy el capitán. Miro para abajo y unos esclavos reman engrillados a los remos. Se hace de noche e inmediatamente surgen los monstruos del mar. Que suene ya la música, por favor, que suene. Tengo que salir de aquí. Ya llevamos 4 o 5 piezas y mis dedos se mueven con alegría. Ha desaparecido toda amenaza. Simplemente cierro los ojos y toco. Toco con total tranquilidad. Y a la vez voy muy, muy deprisa, sin fallos, con certeza total de lo que estoy haciendo. Los compañeros están sumamente entonados. Hoy es un día grande para la música. Me las he apañado para beber una botella de whisky durante el concierto. Me la iban alcanzando y yo no podía levantarme. Todo ha fluido. Los de la discográfica dicen que la grabación ha sido fabulosa. Lo celebro con un pico en el baño. Tienen que sacarme, he vomitado en el traje y está hecho un asco. Pero estoy de subidón y tengo sed. Me quieren llevar al hotel y me resisto. Ya me dejan sentado en paz y pido whisky. Estoy en la cama del hospital, con un montón de sondas y cables pinchados aquí y allá. No, no ha sido la definitiva. Del coma etílico se sale, puedo dar fe. El Grafton yace a los pies de mi cama, como diciéndome, venga, Charlie, que aún tenemos que dar guerra. Yo sé que la fiesta está en sus estertores. La liaré alguna vez más y todo acabará después. Amo la música, es mi sangre vital, pero no amo la vida. El whisky y la heroína no son más que atajos. Vamos allá. just where I'm going. But I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein. Same when I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know. And I guess that I just don't know. My life, 'cause when the blood begins to flow, when it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death, now you can't help me, not you guys or all you sweet girls with all your sweet talk. Y así Sambo, el inocente negro esclavo y conformista, pasó a convertirse en Satanás cuando perdía el control por su adicción a la cocaína, empezaron a decir las clases dirigentes. En realidad, eran la miseria y las condiciones de vida que llevaban por culpa de los blancos patronos. Las drogas pasaron a la clandestinidad, a clubes y antros prohibidos, donde una nueva voz de la comunidad negra, el blues, la música del diablo y el jazz imperaban. Los negros, los ritmos de la jungla y las drogas hacían que el obstinado protestante blanco y anglosajón temblaran. Y a los negros se sumaron blancos rebeldes, la mayor parte judíos e italianos, que vivieron en el jazz el estado de música que reivindicaba su estilo de vida, libre e inconformista, frente a los valores tradicionales conservadores. Historia del rock y las drogas por Harry Shapiro. Qué tarde se ha hecho una vez más desde los estudios centrales de Radio Carcamal, aquí en el último refugio. Hemos llegado al final. Se apaga el fuego y tendremos que irnos al catre. No antes sin agradecer, como siempre, a nuestros grandes colaboradores, la doctora Cora y el gran, el insigne Stephen Dedalus. Y aquí en el control y la selección musical ha estado vuestro amigo Apas Van Gelder. En este programa han sonado Vosier Killer, Johnny Cash, Gershwin, W.C. Handy, Charlie Patton, Los Héroes del Silencio, Antonio Vega, Ramoncín, Los Rolling Stone, Leon Redbone, Gigi Cale, Leño, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Mas Rose, Charmingus y Lou Reed. Como siempre, gracias amigos por estar ahí al otro lado. Seguiremos en los próximos episodios con este apasionante mundo de la música y las drogas. Hasta pronto, amigos. Thank you.